Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda su compañera Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. De fondo estaremos escuchando la interpretación When You Are Smiling de Billie Holiday, recordando el Día Mundial del Jazz, que fue el pasado 30 de abril, y también el Día Mundial de la Risa, el 2 de mayo. Y esta canción nos habla precisamente de cuando estamos sonriendo y que el mundo sonríe con nosotros cuando nos reímos. Es una canción que nos recuerda que es importante la risa en nuestra vida. Les invito a escuchar y descargar este podcast a través de la red social Facebook @radionich Los Colores de la Voz. Estamos en nuestro 18º programa de este 2021, el primer programa del mes de mayo. Continuamos pregrabando por la COVID-19 y le enviamos saludos a todo el público que nos sintoniza, a la comunidad universitaria de la UNICH en su sede central y en sus unidades académicas multidisciplinarias, al público en general que nos escucha desde distintos puntos de Chiapas y también de otras ciudades de nuestro país y fuera del país. Y por supuesto, muchas gracias a quienes se han sumado a colaborar a través de las entrevistas que se divulgan en el podcast de cada semana. Para las personas interesadas en formar parte de nuestra comunidad universitaria, la UNICH les oferta 6 licenciaturas y 2 posgrados. Hoy escucharemos el testimonio de Tamara Mazariegos López, estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Derecho Intercultural de la UNICH en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón. Gracias a Diego Mesa por la entrevista. ¿Quieren conocer datos importantes sobre la maestría en estudios interculturales que oferta la UNICH? Tendremos la entrevista realizada al coordinador de este posgrado, Dr. Miguel Sánchez Álvarez. Para conocer un poco más sobre el tema del bullying o acoso escolar, Daisy López preparó una entrevista al Dr. Abraham Mena Farrera, profesor investigador del Colegio de la Frontera Sur. En la UNICH seguimos contentos con los logros de gente egresada de las licenciaturas. Recientemente publicaron resultados de la tercera convocatoria de estímulo para la creación audiovisual en México y Centroamérica para comunidades indígenas y afrodescendientes que organiza el Instituto Mexicano de Cinematografía. De los 20 proyectos seleccionados, 5 corresponden a comunicadoras y comunicadores interculturales egresados de la UNICH. Diego Mesa preparó la entrevista con Ana María Vázquez Hernández, licenciada en Comunicación Intercultural, cuyo proyecto seleccionado es Esnichimal Amptelal, Las Flores del Trabajo. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, recordamos la importancia de esta. Moisés Ruiz nos preparó la entrevista con la periodista Saskia Miriam Hernández Paniagua. La música es parte de Los Colores de la Voz. Diego Álvarez y Elsa Janet Gómez nos han preparado una producción sobre la tecnocumbia en nuestro país y un representante de ella. Le seguimos recordando e invitando a cuidarnos ante la contingencia por COVID-19. Si me cuido, te cuido. Nos cuidamos. Es importante que implementemos las medidas sanitarias, lavar nuestras manos, usar el cubrebocas de manera correcta, mantener la sana distancia, aunque a veces nos cueste, es muy importante. Y también tendremos una cápsula producida por el Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias ECO Asociación Civil, que nos va a hacer el recordatorio de por qué cuidarnos. En la sección CLUM les informaremos sobre la COVID-19 en Sotzil, con la colaboración de la cápsula que nos envió la red de comunicadores Boca de Polen. Continuamos con las producciones sobre la campaña en contra de la violencia de género en la tercera etapa, desarrollada por médicos del Mundo Suiza Misión México junto con el hogar comunitario Yachil Ansetic. Saludos a todas las personas que integran el equipo de producción: Diego Álvarez, Rosita, Diego Mesa, Elsa, Daisy, Lore, Moy, Yesme, Luis. Y vamos a escuchar algunas efemérides. El 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo. El 2 de mayo es el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar. Y también es Día Mundial de la Risa y Día Mundial del Atún. Un 3 de mayo de 2002 muere Mariana Jampolsky, fotógrafa naturalizada mexicana, y su obra se reconoce por la diversidad cultural. En su obra se reconoce la diversidad cultural de México a partir de sus fotografías, fundamentalmente del mundo rural. El 3 de mayo de 1993, la UNESCO declara el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El 4 de mayo es el Día Internacional de los Bomberos, y un 4 de mayo de 1904 nace Agustín Yáñez, escritor, ensayista, cuentista y político mexicano, considerado el precursor de la novela mexicana moderna. El 5 de mayo de 1862 es la Batalla de Puebla. El ejército mexicano, al mando del general Ignacio Zaragoza, derrota a las tropas intervencionistas francesas. Y el 5 de mayo es el Día Mundial del Patrimonio Africano y Día Mundial de la Salud Mental Materna. A toda la población estudiantil que quiere ser parte de la comunidad de la UNICH, les recordamos que ya está la convocatoria de nuevo ingreso 2021 disponible en la página www.unich.edu.mx. Las preinscripciones se realizan en línea desde el 5 de abril al 1 de julio para las licenciaturas en Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Derecho Intercultural. En el caso de la licenciatura en Médico Cirujano, la entrega de fichas se lleva a cabo desde el 5 de abril al 1 de julio. Esto podrán hacerlo a través del Sistema de Información Universitaria en la página web www.unich.edu.mx. Asimismo, en esta página podrán encontrar la información de los posgrados de la Maestría en Economía Social y Solidaria y la Maestría en Estudios Interculturales, y conocer más sobre estos posgrados. Les invitamos a consultar el tutorial de registro Admisión 2021 disponible en la página www.unich.edu.mx o en las redes sociales de la universidad. Y recuerden que también en las redes sociales podrán encontrar testimonios de estudiantes y gente egresada de las licenciaturas que oferta la UNICH. Para quienes se interesen en los posgrados, pueden revisar las convocatorias. Las bases se encuentran disponibles en nuestra página web. ¿Y qué les parece si me acompañan a escuchar la entrevista al doctor Miguel Sánchez Álvarez, que nos dará datos sobre la maestría en estudios interculturales? Quédense escuchando Los Colores de la Voz. La UNICH ofrece a la población interesada en posgrados la maestría en estudios interculturales. ¿Nos puede comentar cuál es la orientación y el objetivo que tiene este programa académico? El motivo por el cual me dirijo al amable público radioescucha es para hacerles una atenta invitación a todas las personas interesadas en estudiar la maestría en estudios interculturales, que es de orientación de investigación, es decir, es para las personas que están interesadas en formarse en el campo de la investigación intercultural. De esta manera, la Universidad Intercultural de Chiapas ofrece a la población que se interese en estudiar la maestría en estudios interculturales. El objetivo general de dicha maestría es formar profesionales en el campo de estudios interculturales con sólida preparación teórica, metodológica y práctica para analizar realidades de las comunidades indígenas, mestizas, rurales, campesinas y urbanas que permitan la gestión de nuevas relaciones interculturales y epistémicas mediante procesos de investigación, acción participativa y de acompañamiento para el impulso local, regional y nacional. ¿Qué duración tiene este posgrado y en qué modalidad se ofertará? La maestría en estudios interculturales tiene una duración de 2 años y es de modalidad escolarizada presencial de lunes a viernes. Se requiere de disponibilidad de tiempo y compromiso en los estudios. ¿Puede comentarnos algunos elementos de las líneas de generación y aplicación del conocimiento? Cuenta con 3 líneas de generación y aplicación de conocimientos que el alumno puede interesarse: lengua y cosmovisiones. Reflexiona las representaciones de la realidad comunitaria mediante la urdidumbre lingüística para explorar los modos de pensamientos y visiones del mundo de los distintos pueblos y sociedades multiculturales. Además, fija su atención en los conocimientos, saberes y prácticas desde hablar, pensar y actuar. Asimismo, analiza las relaciones interculturales desde el enfoque multi, inter y transdisciplinario que giran en torno a las culturas, lenguas, cosmovisiones de los pueblos contemporáneos. Diversidad cultural e intercultural es otra de las líneas de aplicación y generación de conocimiento. Ante la crisis del modelo civilizatorio hegemónico, interesa profundizar en el estudio de los procesos de globalización, hegemonía cultural, multiculturalidad, conflictos culturales, interacciones y la comprensión de manifestaciones y dinámicas de vida sociocultural y política. Privilegia los abordajes inter y transdisciplinarios que permitan explicar y atender la complejidad de los procesos culturales en América Latina, México y en Chiapas desde otras formas de producción de conocimientos. Otra línea es territorio y patrimonio biocultural. Tiene la finalidad de contribuir a la formación de investigadores de alto nivel para realizar investigaciones en la comprensión y explicación de la complejidad territorial y cultural en Mesoamérica. El enfoque que guiará la formación se centrará en aspectos interdisciplinarios y transdisciplinarios que permitan una mirada holística en la diversidad cultural, lingüística, ambiental y en los procesos sociohistóricos en contexto territorial, local, regional y nacional para el diálogo intercultural. ¿Puede mencionarnos algunas características del perfil de egreso de esta maestría? El egresado del programa de maestría en estudios interculturales será un profesional en el campo de estudios con sólida formación teórica, metodológica y práctica para analizar realidades socioculturales e interculturales de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes para encaminarse al diálogo intercultural y al diálogo epistémico e interepistémico. Además, tendrá las siguientes capacidades: propicia procesos de investigación desde una perspectiva interdisciplinaria y transdisciplinaria para el diálogo intercultural, caracterizado por el respeto de los conocimientos de los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y de zonas urbanas marginadas. En todo posgrado hay un proceso de selección de la gente que aspira a cursarlo. ¿Nos puede mencionar cómo será el proceso? El proceso de selección consistirá en varias etapas. En un primer momento, los aspirantes participarán en cuatro fases de integración de procesos de selección. La primera fase, el registro de documentación del 19 de abril al 25 de junio de 2021. Segunda fase, presentación del examen 3 Ceneval del 8 de julio de 2021. Tercera fase, presentación de examen de redacción y comprensión lectora 9 de julio de 2021. Cuarta fase, entrevista del 28 de junio al 2 de julio. Resultados finales, se dará a conocer los resultados finales en publicación, resultados y trámites para la inscripción de aspirantes aceptados. Sería 9 de agosto de 2021. Trámites de inscripción del 16 al 20 de agosto de 2021. Inicio de las clases sería el 23 de agosto de 2021. Para cualquier información pueden dirigirse también en la coordinación, mandar un correo electrónico coordinacion.mey@unich.edu.mx y contactarse con su servidor. O bien contactarse a servicios escolares a los teléfonos 967-1654-097 en horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Esa es la atenta invitación. Estamos para servirles. Les agradezco mucho su atención y su interés en este mensaje. Les envío un abrazo fraternal y cordiales saludos. Muchas gracias. Para Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Así crecen mis niñas. Mi hija le gustan los carritos, ¿no? Y no por él le digo, no, oye, deja esos carritos porque son de hombre, ¿no? Y desde ahí los estás formando, ¿no? Entonces, no, o sea, quiere jugar carritos, que juegue carritos. O sea, eso no la va a definir. El hecho de que ella se vaya dando cuenta de que le gusta, pues está bien, ¿no? Creo que desde ahí empezamos a romper paradigmas, ¿no? Que está muy marcado y bueno, estamos en Chiapas, en un lugar donde, desgraciadamente, o no sé cómo verlo, está muy marcada las costumbres, ¿no? Hay una parte buena y una parte que también hace daño, ¿no? Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tajliquel. Los colores de la voz. Shasutotikshan tas bonil kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha Los Colores de la Voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Seguimos en Los Colores de la Voz y les saluda Daisy López. Les recordamos descargar y escuchar el programa en el podcast que se publica en la página Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Un saludo a todo el público Radio Escucha por transmitirnos semanalmente. También les seguimos recordando en cuidarse ante el COVID-19 y seguir todas las medidas de prevención que se nos indica. Ahora los invitamos a que la población sea parte de la Universidad Intercultural de Chiapas para estudiar 6 licenciaturas y 2 maestrías que nos ofertan. Para conocer la convocatoria de nuevo ingreso a la UNICH, consultar los datos de la página de la UNICH www.unich.edu.mx y también las redes sociales. Enseguida escuchemos la entrevista que realizó Diego Mesa a Tamara Mazariego López, estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Derecho Intercultural de la UNICH en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón. ¿Por qué estudiar Derecho Intercultural? La carrera de Derecho Intercultural se enfoca en defender los derechos de las personas de los pueblos originarios y ayudar a los hablantes de una lengua materna. El día de hoy está con nosotros la compañera Tamara Mazariegos López, que cursa el cuarto semestre de la carrera en Derecho Intercultural en la Universidad Intercultural de Chiapas, sede de Yajalón. Y el día de hoy le haremos una serie de preguntas para empaparnos más sobre este tema. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho Intercultural? La razón por la que decidí estudiar Derecho Intercultural fue más que nada por su perspectiva, podríamos decirlo. Como bien sabemos, el derecho intercultural, sí vemos el derecho positivo como tal, pero le damos un enfoque intercultural. Es decir, no solo vemos el derecho positivo, sino que también respetamos los usos y costumbres de los pueblos originarios. Entonces creo que nuestro trabajo como licenciados en Derecho Intercultural es vincular tanto nuestra Carta Magna con los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Aparte de que creo que sería interesante ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro enfoque, ya que los abogados que solo ven el derecho positivo es como que solo conocen la Carta Magna. A diferencia de nosotros, bueno, sí conocemos la Carta Magna como tal, pero a su vez vemos los derechos de los pueblos indígenas, en qué podemos ayudar. Nosotros tratamos de ver desde esa perspectiva de otros que no pueden ver y nosotros sí. Entonces sí es algo interesante. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que estás estudiando? Justamente creo que su perspectiva, su enfoque, la vinculación que hacemos hacia las comunidades originarias nosotros, ya que nuestra investigación está basada en conocer tanto su cultura como sus usos y costumbres, conocer todo. Y luego identificar más que nada las problemáticas de cada comunidad, o sea, a qué se afronta, cuáles son sus principales problemas, entre otras cosas. Entonces eso suele ser realmente muy interesante, ya que nosotros vamos a un rincón en donde nadie ve. Es como cuando llegamos a un cuarto muy bien adornado y todo, y podemos ver todas las maravillas, las buenas decoraciones, pero nunca nos vamos a fijar en un rinconcito. Entonces creo que es lo que más me gusta, de que nosotros nos vamos a enfocar en ese rinconcito en el que nadie le toma mucha importancia. ¿Crees que has desarrollado habilidades para el mundo laboral? Sí, siento que sí he desarrollado habilidades, y una de esas en destacar creo que es la vinculación. Ahorita que estoy atravesando el cuarto semestre, se me hace más fácil hacer comunicación con las personas de un pueblo originario, pero también he aprendido que ellos se sienten más confiados si habla su lengua originaria. Es decir, si me voy a una zona donde hablan chol, tzeltal, tzotzil, tojolabal, entre otras cosas, ellos se van a sentir más seguro y te van a dar más confianza si ven que tú hablas más que nada su lengua originaria. Entonces creo que hasta este punto yo sí he desarrollado muchas habilidades laborales, aparte de las que mencioné. Y aquí terminamos con la entrevista. Le damos las gracias a la compañera Tamara Mazariegos López por su participación. Para Los Colores de la Voz, Diego Mesa. Y en edición, Daisy López. Ahora les mencionamos por qué la importancia de los proyectos audiovisuales. Pues más que nada es donde se pueda difundir un mensaje del tipo que sea, y gracias a los medios audiovisuales la comprensión y aprendizaje aumenta considerablemente. Para que la persona pueda encontrar el proceso de rodaje de una película, documental, programa o televisión, etc. Y que la persona decida que se ve en pantalla cómo y cuándo se ve. Ahora escucharemos la entrevista que hizo Diego Mesa a Ana María Vázquez Hernández, licenciada en Comunicación Intercultural, cuyo proyecto audiovisual, Snichim Abdelal, Las Flores del Trabajo, fue uno de los trabajos seleccionados en la tercera convocatoria de Estímulo para la Creación Audiovisual en México y Centroamérica, para comunidades indígenas y afrodescendientes que organiza el Instituto Mexicano de la Cinematografía. Y después, los invitamos a quedarse en escuchar la cápsula Cuidar a los Hijos. El Instituto Mexicano de Cinematografía dio a conocer la convocatoria del Estímulo para la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para comunidades indígenas y afrodescendientes, donde el proyecto de Ana María, egresada de la Universidad Intercultural de Chiapas en la Licenciatura Comunicación Intercultural, fue elegido por el INCINE. Cabe resaltar que la idea surge de un trabajo periodístico que realizó dentro de la licenciatura. Y es por eso que hoy le hicimos una serie de preguntas a la colega Ana María para que nos cuente más a fondo sobre este proyecto. Yo decidí estudiar comunicación intercultural por la misma razón que estoy ahora. Desde que estaba en la prepa quería realizar videos, fotografías. Entonces acá en Chiapas no había escuela de cine que sea pública. Entonces decidí estudiar comunicación intercultural en la UNICH, ya que en ese momento mi hermano ya estaba estudiando comunicación y veía cómo hacía sus prácticas en las fotografías. Estudiar comunicación intercultural fue la mejor decisión que pude haber tomado, ya que esto me abrió un panorama general desde la investigación comunitaria, medios de comunicación, medios audiovisuales y gráfica, lo que ahora me dedico. Mi proyecto Snichim Abdelal, Las Flores del Trabajo, nació la idea desde mis prácticas universitarias en periodismo. Una vez nos dejaron hacer un reportaje y yo decidí hacer mi reportaje sobre el rol de las mujeres en la cosecha de café en mi comunidad de origen. Pero me di cuenta que ahí había muchas historias que contar, había temas que abarcar y que era necesario para mí visibilizar el trabajo de las mujeres a través de video. Pero por cuestiones económicas, equipos técnicos, no pude producir mi video en ese mismo año. Entonces, en diciembre de 2020, decidí hacer mi proyecto y postularme en PEGDA de Jóvenes Creadores. Obviamente que es una beca de manutención y no logra cubrir los gastos necesarios para hacer un video documental de manera profesional, con equipo técnico y humano más completo. Por eso decidí mejorar mi carpeta de producción y postularme en la convocatoria de CAM 2021, ahora que ya fue seleccionado para la primera etapa de formación. Snichim Abdelal es un video documental que narra la vida de tres mujeres tzotziles que se dedican en la producción de café, que muestra sus luchas por romper las barreras y estereotipos culturales marcadas por las costumbres y tradiciones. La narrativa es una metáfora de las mujeres que, aún en condiciones de desventajas, deciden florecer a través del trabajo cotidiano. El documental es protagonizada por mujeres tzotziles que han dedicado su vida a la cafeticultura para apoyar a la economía familiar, que muestran los retos y dificultades enfrentados en su contexto sociocultural y las condiciones de desventajas que viven a cada una de ellas por falta de derecho a la posesión de tierras. Y también nos cuenta de qué trata más a fondo su proyecto. Haber sido seleccionado mi proyecto en esta primera etapa de formación es una alegría para mí y para mi equipo del trabajo, porque es una oportunidad que nos están dando para el camino de audiovisual cinematográficos, y también para mí es una oportunidad que me están dando para visibilizar el trabajo de las mujeres en el campo. Y aquí finalizamos con esta entrevista. Le damos las gracias a Ana María por su participación en el programa. Para Los Colores de la Voz, Diego Mesa. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Cuidar a los hijos. A veces los hombres, no, pues son tus hijos, pues tienes que educarlo. Pero para que viniera a esos hijos, se necesitaba de dos, ¿no? Y entonces la responsabilidad es de ambos. Si compartimos ese cuidado o la colaboración de ciertas actividades en nuestro hogar, entonces sería muy distinto. Si yo como hombre estoy cuidando a mi hijo, entonces la mujer puede estar cocinando. O la mujer está con su hijo y el hombre puede estar cocinando, ¿no? Entonces compartir esa comprensión sería como muy distinto, muy diferente, ¿no? Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Tal Tahliquel. Los colores de la voz. Shazu Totik Shan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Ya escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. Hola, ¿qué tal? Soy Moisés Ruiz y en esta ocasión les damos la bienvenida a este tercer segmento. Estamos en Los Colores de la Voz. Les recordamos sintonizar este programa a través de nuestra red social, Facebook @RadioNich, Los Colores de la Voz. Ahí podrán descargar el podcast semanalmente. Y invitamos a continuar cuidándose y permanecer en casa, recordar algunas medidas de prevención por la COVID-19. Y pues más adelante también tendremos una cápsula que nos informa qué es el COVID-19 y cómo se contagia. Invitamos a visitar la página web www.unich.edu.mx y las redes sociales de la Universidad Intercultural de Chiapas, donde podrán leer la convocatoria de nuevo ingreso a la universidad, a la UNICH. También podrán consultar el tutorial de registro de admisión 2021 disponible en la www.unich.edu.mx o en las redes sociales de la universidad. Recuerden que solo hay una forma, UNICH. Como escuchamos en las efemérides, el 2 de mayo es el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar. Para conocer sobre este importante tema, Daisy López realizó una entrevista al profesor investigador del Colegio de la Frontera Sur, Abraham Mena Farrera. Y vamos a escuchar esta entrevista. El 2 de mayo se celebró el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar, con el objetivo de concientizar el grave problema que ocasiona y sobre todo la destrucción de los derechos humanos de niños y adolescentes que acarrea, ya que muchos le dan la pérdida de interés por los estudios, lo que puede desencadenar en un menor rendimiento y fracaso escolar, la aparición de trastornos fóbicos y pensamientos suicidas. Para este tema, le preparamos una entrevista con el doctor Abraham Mena Ferrera sobre la violencia y el acoso escolar que afectan a niños y adolescentes. ¿Qué indicios nos hace sospechar de que exista el acoso escolar? Pues bien, mira, el acoso escolar es una expresión de la violencia. Es una violencia sistemática, cotidiana, en donde los compañeros, compañeras, pares tuyos te molestan, te agreden. Y esto lo hacen de forma constante, lo hacen de manera repetida, lo hacen de manera sistemática. Pues bueno, el acoso no solamente lo puede encabezar una sola persona, puede ser una o varias personas, las cuales afectan la dignidad de cualquier joven o persona mayor. Generalmente en las escuelas el acoso lo encontramos cuando mis propios compañeros me agreden, incomodan, señalan alguna cualidad mía, como el color de mi piel, la forma en que visto, critican los materiales que uso en la escuela, el tipo de celular que porto, mi forma de hablar, mis modismos, el tono de mis ojos, la forma de mi cuerpo. En fin, cualquier cosa es un pretexto para que los acosadores, las acosadoras me molesten, me dañen. Y bueno, con la pandemia todos fuimos remitidos a nuestras casas. Tenemos actividades escolares y laborales al interior de las casas. Y una de las formas en donde el acoso vamos a encontrarlo es a través de los espacios digitales. Como platico con varios alumnas y alumnos, el acoso antes de la pandemia se limitaba al espacio escolar, al espacio de las paredes, los patios, las entradas, los trayectos de mi casa a la escuela y de regreso. Pero en los últimos años, el acoso se ha transportado también a los medios digitales, de tal forma que cuando eres molestada, molestado, no solamente el acosador o la acosadora usa los medios tradicionales para perjudicarte. ¿Cómo saber o cuál es el perfil de un niño o niña o adolescente acosado? Déjenme platicarles que se ha documentado que los espacios escolares son o se practican violencias que son muy finas y muy sutiles, pero muy agresivas. Tal vez dentro del espacio escolar, pues te imaginas que es un espacio en donde no debería de existir ese tipo de violencia, en donde las personas que formamos o que somos formadas en estos espacios usamos la razón para poder dirimir nuestras diferencias, pero no lo es así. En los espacios escolares encontramos perpetradores del acoso que son muy finos, a veces molestan sin dejar huella, son astutos, astutas, y bueno, en este espacio es donde más cuidado debemos de tener. Y pensándolo, hay otras formas más extremas, como es el abuso y la explotación sexual. Es el chantaje, pero también es el intentar tener relaciones sexuales sin nuestro consentimiento o obligados por motivos de extorsión o de chantaje o de manipulación. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, los y las jóvenes, sobre todo en las universidades. Y bueno, por supuesto que todo eso afecta en nuestro canal de expresión, nos hacen más retraídos, más tímidos. Si nosotros observamos un cambio en la conducta de nuestros amigos y amigos, muy probablemente estén en medio de una acción de acoso. Y bueno, son las formas en las que dentro del mundo digital o fuera del mundo digital podemos ser víctimas de estas conductas violentas en el ámbito escolar. ¿Qué tipo de actividades serían eficaces para enfrentar el acoso escolar? Yo lo que puedo compartirles son las recomendaciones que diferentes organizaciones de la sociedad civil y estados intentan formular para hacer recomendaciones para enfrentar cualquier tipo de acosos y ciberacosos en espacios escolares. Entonces, una recomendación a todos y a todos es tener cuidado con quién compartimos qué cosas. Yo creo que es importante, en el ámbito de lo digital, que es un tema que a mí me ocupa y preocupa mucho, es pues, comprobar que la información que es publicada es verídica, si realmente la fuente es confiable, si la persona que está distribuyendo, divulgando la información acerca de mí es una persona a la cual existe, es de carne y hueso, es una fachada con la cual las personas intentan ofenderme, humillarme, molestarme, acosarme. Todo esto en conjunto yo creo que nos da elementos para el autocuidado, para el cuidado de la integridad de nuestras hijas, hijos, de nuestras parejas, de los menores de edad, ¿no? Y bueno, Yo creo que son recomendaciones básicas, pero que mientras la institución de educación pública o privada las siga pensando, las siga estudiando, pues puede afinar los mecanismos para que el acoso y la violencia escolar disminuya. Y eso es una tarea importante e impostergable. Y para aquellos que acosan, les quiero comentar que es una acción reprobable en todos los sentidos, que no es digno molestar a sus pares y que es importante también que busquen y encuentren ayuda. Los mismos canales que nosotros mencionamos para las víctimas pueden ser también utilizados para quienes sistemáticamente han molestado o abusado de sus compañeras y compañeros. Para Colores de la Voz, Daisy López. Pues muy interesante escuchar esta entrevista del doctor Abraham, y pues es importante también prevenir el acoso escolar. Pues creo que conforme vamos desarrollando, conociendo algunas cosas, pues ya tenemos igual responsabilidades, o más bien dicho, cuando tengamos oportunidad de evitar ciertos tipos de encuentros discriminatorios o de encuentros que afecten la salud emocional de los niños o de los más pequeños, pues creo que podemos nosotros intervenir para poder mejorar el desarrollo de los más pequeños. Les damos paso a la entrevista realizada a la periodista Saskia Miriam Hernández Paniagua. Vamos a escuchar esta entrevista. En el marco del Día Mundial de Libertad de Prensa, que se celebra cada 3 de mayo, se realizó una entrevista a la conductora del noticiario de Suprema Radio, Saskia Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas de Los Colores de la Voz. Mi nombre es Saskia Hernández Paniagua. Trabajo en Suprema Radio, soy conductora de los noticiarios, tanto de las 7 de la mañana como de las 2:30 de la tarde. Soy comunicóloga, estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Chiapas, en la Facultad de Humanidades en Tuxtla Gutiérrez, y tengo una maestría en Educación aquí en San Cristóbal de las Casas. ¿Cuál es su opinión sobre los atentados a la libertad de prensa o de expresión? Y si tiene algún comentario sobre algún caso que haya tenido que enfrentar. En cuanto a los ataques a la libertad de expresión, me parece que lo primero es no confundirnos. La libertad de expresión es una cosa, y el libertinaje, o lo que la gente hace a veces con redes digitales y medios de comunicación, que las confunde como una plataforma para agredir, para golpear, para pasar por encima de los demás, eso no es libertad de expresión. Efectivamente tenemos la libertad de decir, escribir, etcétera. Sin embargo, esto no nos da derecho tampoco a agredir a terceras personas o a exponer la integridad de terceras personas. Esto lo quiero dejar muy en claro, sobre todo porque hay situaciones en donde no solamente nos censuran, la censura a veces también se da en nosotros mismos, y lo tengo que reconocer. A veces hay ciertos temas que son tan delicados que tenemos que esperar tal vez horas o un día para darlos a conocer, porque a veces si damos la información exponemos a algunas víctimas. Por ejemplo, si hay algún secuestrado, es un ejemplo, un secuestrado, y nosotros adelantamos información que tenemos, que tal vez alguien nos filtró, estamos exponiendo a una víctima. Estamos dando la pauta también a veces a los agresores para que se preparen y sepan cómo pueden actuar, cómo pueden cuidarse. Y no pensamos en esa víctima. Entonces, en muchas ocasiones, parece mentira, pero también el propio periodista se frena. Pero no es por una cuestión de interés económico, no es por una cuestión de presión de los patrones, no. A veces también se tiene que tener esa sensibilidad. No se da en todos los casos, pero hay ciertas circunstancias en donde sí tenemos que frenarnos. ¿Cómo afecta la desinformación o información poco fiable desde donde usted se encuentra laborando? Me parece que en distintos ámbitos de nuestra vida la desinformación ha causado violencia, ha causado agresiones en muchas ocasiones, también causa discriminación. Recordemos que a lo largo de la historia hay distintos hechos en donde quizás si se hubiera tenido una verdad, una información más certera, las cosas habrían sido distintas. Nosotros también tenemos que entender que todos pensamos de distinta forma. Sin embargo, aunque no coincidamos, lo que sí debemos tener presente es que tenemos que estar bien informados. ¿Cuál es la importancia de difundir información verídica para un bien común? Bueno, para responder a esta pregunta, es necesario que nosotros entendamos la responsabilidad que es estar ante un micrófono y saber que muchas personas nos escuchan. La información verídica es para el bien común, porque hablar con la verdad, por un lado, nos da credibilidad, pero también es la oportunidad de poder ayudar a otras personas. Nosotros no podemos difundir información que no está verificada, como en muchas ocasiones sucede, sobre todo con las redes sociales. Una parte fundamental de un periodista es tener credibilidad, y la credibilidad se gana día tras día consiguiendo información que es verídica. Esa información, esa verdad que uno va buscando, corroborando también con distintas fuentes, es una oportunidad para que la gente crea en nosotros, y no solo crea en nosotros, sino que se oriente y que también tengan ellos la oportunidad de aprender junto con nosotros. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. Todos tenemos el derecho de estar informados, pero también es importante saber que la desinformación, como mencionaba Saskia, puede ser un peligro para el desarrollo social. Y pues a continuación también presentamos la producción musical realizada por Diego Álvarez y Elsa Janet Gómez, y posteriormente invitamos a escuchar la información sobre el COVID-19. Y vamos a escuchar la producción musical. Oye, Diego, ¿hacemos un sirenito? Oye, espera, ¿qué? Sí, un sirenito, así como el de Rigo Tobar. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero cola de pescado. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero cola de pescado. Rigoberto Tobar García, más conocido como Rigo Tobar, fue un cantante y músico mexicano que nació un 29 de marzo de 1946 en la heroica Matamoros. Y falleció un 27 de marzo de 2005 en la Ciudad de México. La integración de instrumentos electrónicos de la época fue hecha en su agrupación Costa Azul a finales de los años 60 y a principios de los 70. La utilización de órganos Moog y efectos de sampleo fueron innovaciones que serían uno de los pilares de la cumbia mexicana y en particular de la tecnocumbia. Hoy, abogado, quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor. Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribe la herencia que voy a dejar. Claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión. Asunción, le dejo aquí mi corazón. A María toda, toda mi alegría. Un millón de abrazos para Concepción. Teresa, toda, toda mi tristeza. A la fiel Leticia, todas mis caricias. Y a la cruel Amparo, nada por infiel. Y es mi testamento que ahora formulé. Y vas a dejarlas a todas contentas. Y es mi testamento que ahora formulé.

presentándoles la cápsula que está en Totsil, que nos envía la red de comunicadores Boca de Polen, que nos habla sobre el cuidado de la salud ante la COVID-19. Vamos a escucharla y volvemos. Maruch, meliote, me oye un chijite romero chuyaschel. Kusish tu no abun epsha uchutik aiskambun. Me oye va ili epsha staiktaki obal, lubel, kox, ayixnik, chux, aismuils ve elike. Kuchal simal opal. Yech, haleat chamel COVID-19. Y mucho ipsa onos tahi global, ascalchamel, shals muis presión, ipion. Chuk mucho tisha yich omik, chotas tahi glichamele, kol kuchasaki global. Meta biki tamuk tahtati glichamele. Li COVID-19 tahtati tabiki tamuk. Hatak ancha kalbeti oyan krishanoitik, chabal chai bek shamelal, ha asintomáticos bik te kashlang op. Hay hecho de todo coplal, tampoco comtita chavón, tatuntic macubil eal, ha tots mupitic lisatique, shuknom tasquil batita y anticristiano. Ha chacambelish posh meme tinique, echelex satsumtas o bectaltic, colabal petul, slajet banamil, dime hoy tascans jacbes lo ilale. Bu stak shikopo echel. Kopuhanch el ta centro de llamadas COVID-19 tasumal jovel 961-454-0033. Teistak chak besmerolali chamel batsik optsotil, batsik optseltal, shuk takashlank op. Tei hoy posta banejetik muchos tak chikopuhach shuk ta matanal. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la red de comunicadores Boca de Polen. Recuerden que lo más importante es la salud, así que hay que seguirse cuidando aunque algunos de los sectores de la población ya estén siendo vacunados. Ahora vamos a escuchar una cápsula del Centro Moshpikil. Li licenciatura autogestión sustentable y un territorio, li tajobel tajlumaltik Chiapas. Li chanbun yu un moshvikil tash ikvan ta yuilal febrero kalalto ta yuilal julio sventa yohtikinel kus elan tash chanun tasvanik tanukbun. Yobushu chavil chabohtikin yantik svelal sventa akushlehal hech kuchaal agroecología, bioconstrucción, salud comunitaria, shchiuk komun amteleti. Michak ancha hak bes melol skoplal tachojon takine ha 967-67-80542. Shchiuk 967-165-07-77. Otra página web www.moshvikil.org. Li licenciatura autogestión sustentable y un territorio Teichas Malá. Li chanun tasel tashlik tas kakalil palune yuun agosto. Y pues pasando a otro tema, ahora pasaremos al tema de violencia de género. Por eso escucharemos una cápsula llamada Un origen de la violencia. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Un origen de la violencia. Yo pienso que lo que hace que el hombre violenta a las mujeres o a otras personas incluso, son porque han sufrido desde la infancia. Desde cómo ellos vivieron con su familia, cómo lo vieron, si por ejemplo veían que su papá y mamá se peleaban, golpeaban, y esa es la manera de cómo hacer que obedezcan o algo, pues ya el niño ya lo va a ir como cargando todo eso, y eso lo va a ir como viendo, diciendo, eso está bien. Y por eso ese niño si no sana, si no pide ayuda o no ve lo malo que está haciendo la familia o su papá, más que nada, pues ya lo va aplicando en su familia.